RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Y en la pasión eres firme, a tus pies quiero rendirme con el más grato placer. Y estamos... No. Bienvenidos, amigos oyentes de Radio Caracas, Radio 750M en su dial, a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Viendo cómo Luis Enrique baila esa extraordinaria canción y esa voz inmortal, que muchos de ustedes ya saben quién es, pero ya se lo vamos a decir. Esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, Estado Guárico. Y Carabobo Estéreo 102.3 FM en Valencia, Estado Carabobo. Y allá salimos los sábados de 7 a 8 de la mañana. También puedes escucharnos a través de www.radionext.com. Escuchar los programas ya emitidos de Librería Sónica a través de nuestro blog libreriasonica.wordpress.com, contactarnos por Facebook, que es Librería Sónica, o escribirnos por Twitter @LibreríaSónica. O al correo clásico libreríasónica@gmail.com. Cuéntanos de esa buena canción y esa buena música con el cual abrimos, o con la cual abrimos el programa de hoy, Linsabel. Bueno, esta canción es un ícono musical en su momento y que su cantante sigue siendo recordado con muchísimo cariño por muchos de los venezolanos, el cantante Cherry Navarro y el tema La Mujer Que Quiero. Así es, Cherry nació en Caripito, Estado Monagas, y murió en Caracas el 28 de septiembre de 1967 por padecer de aplasia medular. Creo que así es el nombre de la enfermedad, aplasia medular. Bien, comenzamos con nuestras efemérides. Del 27 de septiembre al 3 de octubre. Al 3 de octubre, tenemos que el 27 de septiembre nacen en 1871, Gracia de Leda, escritora italiana, premio Nobel de Literatura en 1926. En 1906, Jim Thompson, escritor estadounidense. Y en 1907 nace también Maurice Blanchot, escritor e intelectual francés. Fallece el 27 de septiembre de 1940 Walter Benjamin, crítico literario marxista y filósofo alemán. Fallece también en el año 2007, hace ya 3 años, Kenji Nagai, poeta japonés. 28 de septiembre nace uno de mis autores favoritos en el año 1891, el novelista estadounidense Herman Melville. También fallece en 1966 André Breton, poeta francés. Y en el año 1970 John Dos Passos, novelista estadounidense. Pasamos al 29 de septiembre y tenemos que en esta fecha, en 1547, nace Miguel de Cervantes Saavedra, escritor español, creador de El Quijote. Y también nace en 1927, no, borrón y cuenta nueva, sigue usted adelante. En 1864 nace el filósofo y escritor español Miguel de Unamuno. Y también nace en esta fecha, 29 de septiembre de 1951, Andrés Caicedo, escritor colombiano. ¿Quiénes fallecen el 29 de septiembre? Fallecen en el año 1902, Émile Zola, escritor francés. En 1962, Carlos de Roca, poeta chileno. Y en 1967 fallece Carson McCullers, escritora, estadounidense. El 30 de septiembre nace en el año 1924 el escritor estadounidense Truman Capote. Y fallece en esta fecha también, pero en el año 1990, Patrick White, escritor australiano, premio Nobel de Literatura en 1973. Primero de octubre, entrando al fin de semana, fallece en el año 1866 Juan Vicente González, escritor romántico venezolano. Fallece en el año 2009 Cintio Vitier, poeta y novelista cubano. 2 de octubre del año 1904 nace el novelista británico Graham Greene. Y en 1936 nace Fernando Sánchez Dragó, escritor y crítico literario español. 3 de octubre. Tal día como hoy.

librería son. Literatura para untar. Bueno, vamos a tratar de hacer lo mismo que hicimos antes que se fuera la luz. Presente usted el cantante y la canción. Estábamos escuchando Amores como el tuyo. ¿Y qué fue lo que yo te dije? Que como el mío, que tú no lo conoces. No, yo no pero lo conozco. Pero sabes de alguien que puede conocer. Exactamente. Ah, muy bien. Y muy bien. Estamos poniendo a funcionar las neuronas, ¿no? Bueno, el Alzheimer está bien lejos de aquí. Gracias a Dios. Afortunadamente con La Planta podemos seguir haciendo Librería Sónica y escuchando a Héctor Lavoe, quien nació en Puerto Rico el 30 de septiembre del año 1946. Todo un emblema de nuestra música latinoamericana. Así es, y comentábamos que fue un extraordinario artista con una voz inconfundible, y comentábamos también sobre ese tema que lo inmortalizó y que lo identifica, que es el tema compuesto por Rubén Blades, que se llama El Cantante, que si bien es cierto, está muy bien interpretado por él mismo, claro, como compositor y extraordinario músico. Uno lo escucha en la voz de Héctor Lavoe y no hay para dónde coger. Sí, pareciera que no lo ha cantado más nadie. Que no lo hubiese cantado más nadie, y evidentemente ese tema que compuso casi por encargo Rubén Blades para Héctor Lavoe le quedó, bueno, como anillo al dedo. Entrevista en Librería Sónica. Bien. Y hoy le damos la bienvenida a José Duarte y Jorge Rivero, quienes vienen a presentarnos los fonolibros que están grabados en Audio Estudio, del cual es gerente general José Duarte, y precisamente el gerente general de fonolibros es Jorge Rivero. Bienvenidos los dos. Muchas gracias. Ver, ¿quién empieza? Antes de irse la luz comenzó Jorge, pero otra vez a comenzar. Y decimos que por jerarquía, pues. Bueno, entonces que sea Jorge Rivero quien tome la palabra. Perfecto. Bienvenido a Librería Sónica. Que arranque el jefe. Realmente muchas gracias por la invitación. A ti, Jackson. Jason. O Jason, como prefieres. Elizabeth. Linsabel. Primero era la N, ahora la N. Que lo dejaran en Lin. Que yo estoy sorprendido con la cara tan linda que tiene ella, Chelin. Gracias. Tiene una cara muy, muy, muy, muy bella. El hombre se enamoró de Linsabel. Mira, no importa. Es genético. Genético. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de vamos de a entrar cómo en nació, materia, correcto. Cómo pasó todo este fenómeno del audiolibro, ¿no? Hace muchos años atrás, hace 4 o 5 años atrás, nuestro presidente, el señor Arquímedes Rivero, decide poner en práctica, ¿okay?, la realización de audiolibros para que la gente pueda llevarse a su casa una gran cantidad de producciones dramáticas, ¿okay? En esa época habíamos hecho Los Miserables, habíamos hecho El Código Da Vinci, El Hombre de la Máscara de Hierro, La Esclavisaura, ¿okay? Entonces él decide que ese es un producto que la gente debería tener en sus manos, no solamente esperar una hora determinada para ir, prender el radio y escuchar esto, no. Entonces, estos son productos que están a tu mano para que tú lo puedas escuchar, tanto en tu casa como en tu automóvil, porque aquí, por ejemplo, en Venezuela, es muy fácil escuchar un audiolibro en una cola, pues. Sobre todo si estás en Caracas. Sobre todo en Caracas. Claro, claro. El tráfico es fuerte, entonces tú puedes perfectamente escucharte un CD en cada cola. ¿Okay? ¿Y cuántos CDs tienes que escuchar para completar un libro? Mira, todo depende, porque vamos desde 22 CDs, que es el caso único en el caso del Código Da Vinci, ¿okay?, hasta un mínimo de 2 CDs. Pues menos de eso no se hace. Normalmente nos metemos entre 3 y 4 CD con cada obra. Por ejemplo, en el caso de el Connie Méndez, que son 4 CD, pero aparte de que tú tienes Metafísica 4 en 1, por ejemplo, okay, también los puedes comprar individuales. ¿Entiendes? O sea, que igual pueden ser distintas opciones para que tú puedas escuchar lo que tú deseas escuchar. Y armas tu propia audioteca. Armas tu propia audioteca. Bueno, y lo puedes incluso bajar también por Amazon, por la red. O sea, tienes varias opciones. Como les dije antes, hay un aparatico que se llama MP3. Aquí lamentablemente no lo tenemos porque no es el mercado para eso. Pero tú compras tu MP3 y ahí está ya de una vez el audiolibro. O sea, está listo dentro del formato que es como un equipo desechable de intercambio. No es desechable. Tú simplemente lo escuchas. Lo que, claro, no lo puedes borrar, pero lo pueden escuchar 3, 4, 5 personas. No, ¿tienes problema en mente, Jorge, cuáles fueron esos primeros audiolibros que hicieron dentro de la compañía, dentro de Fonolibros? Ok, a nivel de audiolibros narrados lo hicimos con El Código Da Vinci, con el primer actor Raúl Amundaray. Estuvimos un mes y pico grabando, ¿ok? Y el resultado fueron 22 CD, que fue nuestro primer premio internacional de los Audi. O sea, nuestro primer libro. ¿Que nuestro, se da en dónde? Que se ¿ese da, premio? Se Nueva da York. En Estados Unidos. En Nueva York. Una vez en Nueva York, otra vez en Washington, depende. Okay. Eso es el Oscar de los audiolibros. ¿Ok? Entonces, ese primer trabajo, digamos que fue el primerito que hice yo como director y como productor directamente yo, fue el ganador del primer Audi de nosotros. ¿Y cómo recibiste ahora esa noticia, perdón? ¿Cómo fue una llamada telefónica? ¿Te llamaron? ¿Te postulaste? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Te crees tú? Yo me fui a buscar mi premio. ¿Qué pasó? Yo estaba nominado, ¿ok? Estaba nominado para el premio y yo dije, bueno, por lo menos me di el gusto de estar ahí, pues. Eso fue en Washington, ¿ok? Fuimos y cuando me llamaron, pues, salimos mi hermano y yo, que somos los que estamos manejando todo esto, a recibir el premio. Pero para mí fue muy, muy, muy erizante. Emotivo, porque es mi primer premio, en una faceta distinta completamente a la que yo había hecho durante toda mi vida, pues, ¿tú ves? ¿Ok? Y en las cuales también había ganado algún premio. Pero esto fue para mí así como algo muy especial, porque fue un bebé que nació en mis manos y que y le viste ahí los resultados además. La competencia ahora no son que van dos o tres personas nada más, o dos o tres compañías, van bastantes. Sí, eso iba a preguntar yo, ¿quiénes más están nominados en esa selección? Dos empresas colombianas y una española. ¿Ok? De habla hispana. De habla hispana, por correcto. Supuesto. Pero en el premio se dan 230 nominaciones. Son como 14 premios en total. Porque además supongo yo que nada más en Estados Unidos y en habla por supuesto inglesa, será cualquier cantidad de empresas que están allí postuladas. Cualquier cantidad. Y ahora por el otro lado de los dramáticos, ¿ok? Empezamos con El Conde de Montecristo, que fue el primer audiolibro que hicimos. ¿Y quién era el elenco del Conde de Montecristo? Era Luis José Santander, Mayra Alejandra, y oye, la verdad es que no María me Alejandra acuerdo. Martí es el apellido. No, María Alejandra. María Alejandra, de la hija de Juana Crespo. Ah, la hija de Leonela. Exacto, ya, correcto. Mayrita Alejandra, ¿no? Después pasamos a La Esclava Isaura, ¿ok? Después de ahí hicimos El Árabe, hicimos El Hombre de la Máscara de Hierro, es que son tantos que se me olvidan los títulos. Son 132 audiolibros. Eso iba a preguntar, Abuelo de Pájaro, ¿cuántos títulos eran? Ya 132. No solamente dramáticos y narrados, también hay autoayuda, sí. Hay eróticos. Ay, vamos a hablar de eso. Ah, buenísimo, tema, es un buenísimo punto aparte. Pero antes de entrar a ese tema, ¿qué otras voces, Jorge, José, han manejado dentro de esta tremenda producción de actores, narradores, locutores? Ha estado Alejo Felipe, Carlos Hoffman, Eduardo Serrano, José Manuel Vieira, Isabel Vara, Flavio Caballero, el propio Arquímedes Rivero, según tengo aquí, sí, en claro, el audiolibro del Árabe. Ajá. Que tenemos aquí, fíjense este elenco: Nuri Flores, Julio Capote, Tatiana. Arquímedes Rivero, también, sí. Tatiana Capote, J.D. Velázquez, y narrado por Eduardo Serrano. ¿Tú te acuerdas de Cecil Imardo? Sí. Cecil Imardo, que está radicada en Estados Unidos ahorita, es una de las narradoras de nuestros libros. No, y además que todas las personas que mencionaste, José y Jorge, son nombres que uno tiene casi que en el inconsciente colectivo de nuestra historia novelística o telenovelística. Personas, o radionovelística. Claro. ¿No? Nosotros le hicimos, tenemos también en la sección de biografías. Le hicimos biografía a Hillary Clinton, a Barack Obama. El libro de Barack Obama. Antes de presentar. Bestseller además en Estados Unidos. Sí, correcto, sí, eso sí. Es correcto. Y una pregunta, ¿cómo hacen con los derechos de autor de los libros que están haciendo en audio? Bueno, en el caso de que existan derechos de autor, nosotros pagamos los derechos de autor, como es lo normal. Pues. Pero hay muchos que son derechos universales, como el caso de este que estamos grabando, que les dije que se lo iba a traer, que es, ¿cómo se llama? El que terminamos de grabar ahorita, José. Se te fue. Se me fue. Oye, me fue. Vamos a recordarlo en el próximo corte. No, no, pero está bueno, El Conde de Montecristo podría ser un ejemplo. El Conde de Montecristo. El Conde de Montecristo lo hizo Luis José Santander en esa época, y los derechos son derechos universales. Claro, por supuesto. Okay, entonces no tenemos que pagar derechos. Sí, eso sí, sí, sí a la editorial, porque la editorial nos da a nosotros un permiso para poder hacer el libro. Perfecto, vamos nosotros a identificar la emisora. Tenemos un corte en Librería Sónica, pero queremos recordarles antes de irnos al corte que hoy estamos obsequiando el Árabe por cortesía de Fonolibro y Librería Sónica y Audio Estudios. ¿Qué tienes que hacer? Enviar tu mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456, con la palabra libro seguida de tu nombre, tu número de cédula, y el costo del mensaje es tan solo de un bolívar fuerte más básico más IVA. Y antes de ir al corte, estamos muy cercanos a obsequiar nuestro libro número 100 en Librería Sónica, pero este es nuestro primer audiolibro que vamos a obsequiar por cortesía de Fonolibros y Librería Sony. No, y en el número 100 vamos a regalar otro audiolibro también. Bueno, entonces, bueno. Me comprometo el contigo número 100 aquí. Es un combo. Te estás comprometiendo. El 100 es un combo. Ajá, te estás comprometiendo en público. Mira que nuestros oyentes son implacables. Mira, seguramente te va a ofrecer los audiolibros de los eróticos. Oye, qué bueno. Pues o sea que... ya ustedes saben, estén pendientes cuando es el sorteo número 100, porque mientras más mensajes envíen, más posibilidades tienen de más ganar. Eróticos se ya sabes, al 3456 con la palabra libro seguido de tu nombre, más número de cédula. Ya regresamos con más de Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. De regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. No puedo bailar. Bueno. ¿Tú sabes bailar? ¿O puedes bailar? Sí, sí sé bailar y puedo. ¿Y puedes bailar además? ¿Qué bailas? Absolutamente. ¿De todo lo que venga? Sí, de todo lo que venga, excepción de reggaetón y vallenato. Okay. O sea, que a tambores sí le metes también. También. Y si es en la costa, mejor. Si me pones dos ladrillos, ahí soy experta. Bueno, pero presenta la canción, presenta la canción. La canción se llama, tú lo acabas de decir, no I puedo can't bailar. Dance, de la agrupación Genesis, pero ¿a cuenta de qué? A cuenta de que Mike Rutherford, el bajista y parte fundamental de Genesis, el día 2 de octubre llegó a sus 60 años de vida. O sea, en el día de ayer estuvo de cumpleaños. Ajá. Ah, muy bien. Además, una de las canciones que más me gusta de esta estupenda banda de Genesis. Bien, continuamos conversando con Jorge Rivero, gerente general de Fonolibros, y con José Duarte, gerente general del grupo creativo Audio Estudio. Y aprovechamos el corte publicitario para que recordaran cuál es ese último trabajo que estaban haciendo que se nos quedó así como en blanco. La ley de la atracción. Cuéntanos sobre ese libro o la adaptación de ese libro al audiolibro. Él es un narrador. Eso, él mismo. Es una autoayuda, un libro de autoayuda. Te pone... Igual que todos los libros de autoayuda, te pone a pensar realmente cómo realmente es la vida, cómo deberías tomar la vida y no ahogarte en un vaso de agua, cuáles son las salidas que tú puedes tener, todos los consejos que te dan, los ejemplos. Bueno, realmente, y a todas estas, contado, narrado, escrito, de tal manera que como si no estuviera leído, sino contado. Pues. O sea, la idea es que se diga como si uno lo estuviera diciendo. Correcto, que no se siente evidentemente ese proceso de lectura. No, no, eso, nos cuidamos de eso. ¿No? Por supuesto. Tratamos, sí, es lo más natural. Yo quiero, yo lo lograré. Esa es la sí, de hecho el audiolibro comienza diciendo, yo creo en que yo valgo, por decir algo. Yo creo que sí puedo, yo creo que mi casa vale tanto, yo creo, y así hay varios, yo creo, y así corre, así comienza el libro. Y que viene, y como vienes en caliente, vamos a decirlo así. No, pero ese no fue el que grabamos ahorita. ¿Ah, no? No, venimos de grabar el primer CD de Cero Límite. Cero Límite, ah, bueno, y mi pregunta iba justamente por este libro de Cero Límite. ¿Qué tiempo estimado tienes para que esté ya todo listo, concluido, y que la gente pueda buscarlo? Bueno, fíjate, este libro Cero Límite debe tener más o menos 4 CDs. Como bien dijo Jorge, los audiolibros tratamos de que estén en un promedio de 2 a 4 CDs por obra, digámoslo así, ¿no? Cada CD tiene aproximadamente unos 8.000, 8.200, 8.300 palabras, que da aproximadamente también una hora y pico, 70 minutos, más o menos. ¿Cuánto se va a tardar a hacer primero la producción, la grabación? Después que te explico cómo es el proceso. Llamamos al actor, digamos, al narrador. Primero haces un casting. Bueno, ya él tiene en mente quién es la persona que le va ese libro. Pero si no, hacemos un casting. Después que se escoge la voz, empezamos la grabación en bruto. Lo grabamos todo, y pasa entonces a un proceso de chequeo. Si se comió una S, si está mal pronunciado, si la actuación no estaba bien aquí, si la intención, si cualquier cosa. O sea, limpiar todo lo que es sabor y seco. Empezamos a hacer los rehaceres, que en doblaje es mucho rehacer, tú sabes de qué se trata eso. Los rehaceres, que es rehacer de nuevo algún parlamento. Ya sea porque hubo un ruido incluso técnico, algo que... Un chispazo, algún ruido, algo, cualquier cosa, ¿no? Anécdota, me pasó con Raúl Amundaray. A ver. Raúl usa cadenas, sí. Camisas de seda, perolitos, ¿ok? Y teníamos que parar a cada ratico porque o él se sonaba las manos, o le sonaba la cadena, o le sonaba el reloj. Ruidos que a lo mejor uno no se imaginaba nunca... En ese momento que te iban a salir en el al aire, en el micrófono. Y mira, se oye todo. Claro, y más si estás trabajando con alta tecnología, sí, con estos micrófonos de alta fidelidad que lo captan. Todo. Hasta el suspiro. Incluso limpiamos las respiraciones también. No es que dejamos las narraciones cero respiración, porque eso es antinatural. O sea, la idea es que se escuche la respiración, pero no eso, sino una respiración normal. Correcto. Después que se hace eso, pasamos por el proceso de la postproducción, la musicalización, si es que solamente música, o si hay algún efecto, pues entonces el foley, el efecto, todo esto. El mismo CD está dividido en varios tracks, porque que una persona escuche de un solo jalón un mismo CD está como un poco difícil. Lo escuchan por fragmentos. Entonces cada fragmento, digamos que sería, haciendo la analogía, una canción. Una canción que dura 3, 4, 5 minutos, bueno, escuchó un pedacito, se bajó a hacer una diligencia, cuando regresó, siguió en el track 2, track 3, track 4, y así sigue, y así hasta que lo que ocupe un CD. Oye, qué bueno, antes del incidente del servicio eléctrico interrumpido... ¿En serio? Sí. Jorge estaba comentando algo bien simpático sobre el trayecto que recorre el tren que va de la ciudad de Miami a Nueva York. Cuéntanos ese proceso y lo que hace o lo que puede hacer un pasajero cualquiera que adquiera un audiolibro. Bueno, es un producto que lamentablemente en Venezuela no tenemos porque no hay mercado para eso, ¿no? Pero en los Estados Unidos, por ejemplo, tú vas de Miami a Nueva York, de Miami a donde tú vayas, tú puedes en la estación del tren comprar un audiolibro, que es un MP3, que ya te viene con tu audífono, tu pila y todo. Ábrelo y te lo pusiste y escuchaste el libro. ¿Ok? En el trayecto puedes escuchar uno, dos, tres, depende para donde tú vayas. Cuando llegas al sitio, ¿ok? Y te vas a regresar, perfectamente puedes cambiar los audiolibros que compraste en Miami por otros audiolibros. Con un costo menor, porque justamente estás haciendo como una compra paquete o algo claro, así. Claro, pero ahora te voy a decir el secreto. Un refill. Un relleno, ¿sabes? El problema está en que lamentablemente los costos son muy altos y no podemos mandar a hacer muchos MP3. ¿Ok? Entonces estamos tratando de sacarle el juguito a lo que tenemos. Entonces no nos importa que no los devuelvan, ¿ok? Y nosotros volvemos otra vez a repotenciarlo, ¿ok? Y se lo alquilamos a la gente que venga por segunda vez a comprar el audiolibro. Oye, eso es bastante interesante. ¿Y tienen la posibilidad de que las personas descarguen audiolibros por internet? Claro, Amazon, cualquiera de estos sistemas. Perfectamente. Sí. Y hablando de eso, la manera como la gente llega y adquiere o tiene los audiolibros, ¿cómo es el proceso de distribución, de ventas? ¿Cuál mercado? ¿Dónde los consigues aquí en Caracas, en Venezuela, en las ciudades del interior? Okay. O si a través de la página web de ustedes, que es www.fonolibros.com. Fonolibro.com, pueden conseguirlo. Sí, sí. O sea, primero pueden pedirlo y bajarlo a su computadora, a su MP3, MP4, a cualquier sistema que tenga. Después pueden pedirlo vía cualquiera de los courier, lo pueden pedir y se lo pueden traer. Después los tienen en las librerías. Exacto, puntos de venta aquí en Caracas y Venezuela. Ciencias, DBL Books, Con Pumol creo que también lo tiene. Hay otras dos o tres librerías que tienen también librerías, ¿cómo se llama? Audiolibros sueltos, ¿no? Y en el interior, porque a nosotros nos escuchan también en Coro, en Maracay, en San Juan de los Morros, llegamos en todavía al interior. Todavía no llegamos al interior. De hecho, Latinoamérica, estamos empezando ahora a hacer la distribución a través de Venezuela, pero todavía no está bien hecha. Acuérdate que el problema del pirateo aquí nos frena muchísimo el producto, máximo cuando es un producto para hacerlo muy costoso. Y en los Estados Unidos, mira, en cualquier centro comercial están los Borders, los Books, todas esas tiendas especializadas en audiolibros. En libros pueden conseguir los audiolibros. Jorge, cuéntanos, ¿cuál es tu audiolibro favorito? ¡Wow! Son 132, está difícil. Bueno, ¿cuál es tu audiolibro favorito? Por un día más. Cuéntanos Mitch Albom. Cuéntanos de ese libro. Ganador de un premio. Es primero que ganó el cuarto premio. Fue el cuarto premio que se ganó, el cuarto Audi que se ganó. Fue narrado por José Manuel Vieira. José Manuel Vieira, yo creo que, bueno, yo me quito el sombrero 10 veces enfrente de ese talento que tiene, impresionante, tan polifacético que es, empezando por ahí él. Segundo, la historia, he dicho en varias oportunidades, ya varias personas le he dicho que si esa historia de esa novela la adaptaran para una película, yo estoy seguro que podría ganar hasta un Oscar. ¿Recuérdanos el nombre? Por un día más. ¿Y el autor? Mitch Albom. Narrado por José Vieira. ¿Puedes José Manuel, además que tiene una voz muy armónica, muy sí, cálida. ¿Cómo no? Es absolutamente un maestro de los matices. Sí, señor. Y tiene una capacidad impresionante, desde susurrarte y hacerte un adolescente hasta narrar un fútbol. Partido de fútbol. Uy, porque él narra fútbol en Meridiano, pues. Imagínate a papaito narrando por un día más. O sea, que ese es tu audiolibro favorito. Mi audiolibro favorito. Mira, Jorge, ¿y tu audiolibro favorito? El Quijote. El Quijote. Me encanta El Quijote, además que las actuaciones son muy buenas. Las voces excelente. Que participan allí, ¿quiénes son? Si recuerdo. Eduardo Serrano, ¿cómo se llama el muchacho este que lamentablemente murió, que era animador también de programas de concurso? El flaco alto. Juan Manuel Montesina, Mayra Alejandra, Crisol Caraval, un gentío, de verdad que fueron como 14, 15, 16 actores que trabajaron ese día en esta producción de ¿cómo se llama? El Quijote, que se hizo aquí en Venezuela. Hay unos audiolibros que se han hecho en Estados Unidos, muy pocos. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, era El Árabe. El Árabe. Se hizo en los Estados Unidos. Que es el que estamos obsequiando. El Hombre de la Máscara de Hierro, se hizo en los Estados Unidos. La biografía. Lo de Barack Obama y lo de Hillary Clinton se hizo allá. Bueno, yo tuve la suerte de leer el libro de Barack Obama y me pareció fenómeno el libro. Es un libro que tú ves, oye, es grueso, pero se deja leer muy cómodamente. Sí. Y ahora tengo esta gran curiosidad de escucharlo. ¿Quién hace la voz acá? Después me haces el feedback. El comentario. Claro, porque eso es bien importante, porque tengo ya la idea y tengo todo lo que es la lectura del libro que ya hice hace unos meses atrás. Ajá. Y bueno, quiero hacer justamente eso que acabas de comentar. Ajá. Escucharlo, por supuesto, y comparar, ¿no? Porque evidentemente yo hice la lectura, tengo anotaciones, etcétera, etcétera. Okay. Y puedo, digamos que, o debería tener la capacidad de decir, oye, mira, está perfecto porque no omitieron cosas o porque está muy bien concentrada la información. Sí. Y eso es un ejercicio que, bueno, que ahora me toca hacer. Pero como vamos ahora a nuestro corte publicitario, les recordamos que hoy estamos obsequiando, por cortesía de Fonolibro, El Árabe. La historia que inmortalizó a Rodolfo Valentino. Y es nuestro primer audiolibro que obsequiamos en Librería Sónica, muy cercano a obsequiar ya el libro número 100. ¿En combo? Sí, que vendrá en combo. Además, tienen que estar muy pendientes porque falta muy poco. Yo creo que dentro de 2 o 3 programas ya estamos obsequiando el libro número 100 junto a otro audiolibro. ¿Qué deben hacer para ganárselo, Lince? Enviar su mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456 con la palabra libro, seguida de tu nombre, tu número de cédula, y ya sabes que el costo del mensaje es de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de ganar. Dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. cómo divertirse leyendo, conoce los nuevos autores, cómo empezar a escribir. Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. And those he plays never suspect. He doesn't play. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar, qué buena esa canción. ¿Verdad? Escuchando al amigo Gordon Sommer, mejor conocido como, dígalo usted misma. Sting. Ayer estuvo de cumpleaños este señor, 59 años de vida. Eso es uno de los mejores temas y baladas de Sting. Yo creo que de todas las baladas de... Es una de las que más te gusta. De finales del siglo pasado. Bueno, la presentación es... Ay, qué cosa, que no ya habla del siglo pasado, ¿verdad? Sí, ¿verdad? La presentación había que hacerla, pero evidentemente Sting, una voz ya conocida, bueno, recordado también por aquella legendaria banda, se llamaba The Police, y una de las bandas favoritas de Linsabel, de este servidor. Y bueno, cada vez que tenemos la oportunidad, traemos música de este extraordinario músico. Los blogs de Librería Sónica. Y bien, y hoy vamos a aprovechar en nuestra sección de los blogs literarios a una lectura que nos va a regalar la poeta Linsabel Noguera. Y se trata del blog, el cual se me extravió, es el blog del amigo José Urriola. Rostros de Viento. Que se llama Rostros de Viento. De allí Linsabel va a leer y va a vender su extraordinaria voz dramatizada para que los amigos de audiolibro le ofrezcan un trabajito. Ah, se yo voy a leer, pasé un casting, tú si sí eres bravo, al aire, sin aviso, coño, y sin defensa. Claro, mira, oye, te estoy poniendo grabado y te vas a molestar. Tú estás hablando con ella, estás haciendo una presentación y yo le estoy haciendo a él señas. ¿Tú te diste cuenta que me está haciendo señas? Está haciendo señas a él, diciéndole que la voz que tiene Linsabel. Ok, Linsabel me parece perfecta para algo que pueda llegar. Te estoy consiguiendo, chamba, y te estás molestando. No, yo no me estoy molestando. Y yo que la quiero, no me ofrecen nada. ¿Qué te parece? Está roja, chico. Mira, se puso roja. Sí. Ahora cuando yo le diga lo que le voy a decir. Bueno, vamos a escuchar. Ah, ya va. Antes de leer, vamos a decirle a nuestros amigos de Librería Sónica cuál es la dirección del blog Rostros de Viento de nuestro amigo José Urriola. Que es joseurriola.blogspot.com, ¿correcto? Es así. De allí Linsabel nos va a leer Charlando con Cacho. Ayer venía bajando por el camino de tierra hacia la carretera, buscando mis gatos salvajes, imaginando sus pintas, sus garras y sus colmillos, pensando en que seguro ya tendrían cachorros, que el cerrito se convertiría pronto en el reservorio de felinos silvestres más importante e impredecible de esta ciudad. ¡Qué Krakatoa quedaba en Caracas! ¡Qué belleza! Y entonces, hijo, en medio de mi euforia, en plena iluminación, me salieron al paso cuatro bichos color tierra como de tu tamaño. ¡Cuatro ovejas! ¡Ovejas, Cacho! ¡Una familia de ovejas! Papá ovejo, mamá oveja y dos ovejas más chiquitas, como adolescentes. Se habrán escapado de una casa. La gente en este país mete en sus jardines cosas insólitas. O algún loco las habrá dejado pastando allí y nunca más las fue a recoger. Se me vinieron abajo todas las teorías, pana. Krakatoa en Caracas se parece a lo que uno intuye, pero siempre acaba siendo distinto. La vida, Cacho José. Uno siempre jura que cree saber por dónde vienen los tiros, pero al final te pelas por milímetros. Y eso era un fragmento de Charlando con Cacho, extraído del blog joseurriola.blogspot.com, y musicalmente estuvo acompañado por el tema Little Wing de Stevie Ray Vaughan, que es un extraordinario músico, bluesista, jazzista, guitarrista estadounidense, que nació tal día como hoy, 3 de octubre, pero del año 1954. Eso quiere decir que el señor Stevie Ray Vaughan está cumpliendo hoy 56 años de edad. Además, un tema extraordinario y obligatorio para todo aquel que le guste la música, la guitarra, y sobre todo la guitarra eléctrica. Al escuchar a Linsabel, ya entró en la base de datos de... ¿Viste? De te conseguí trabajo y te quejas. Yo no me he quejado. No, o sea... Que me dé vergüenza y me ponga roja no quiere decir que me haya quejado. Una cosa, a mí me gustó tanto que te voy a invitar a estar debajo de las sábanas. Ay, mi madre santa, Antonio, mi amor, esto a ver, es profesional. Mira que Antonio está escuchando. ¿A quién, Antonio? Antonio, mi amigo Antonio. ¡Antonio! ¡Un placer, Antonio! Te voy a invitar para que estés debajo de las sábanas también. Debajo de las sábanas es el audiolibro que les voy a regalar. Para que ustedes lo obsequien. Ah, qué bueno. Ese día es de la colección de Penthouse. ¿Okay? Ah, caramba. Son libros eróticos. Estamos entrando a la literatura erótica. Erótica. Un poquito más allá. Erótica dura. Ojo. Pero sin ser vulgar. Erótica para adultos, pero delicada. Erótica para adultos. Sí, esta vez un poquito de ayuda, de esos tips para tú poderla pasar mejor en pareja. Que si las velitas, que si el aroma, que la ropa que te vas a poner, que dónde lo vas a hacer, que cómo vas a estar. O sea, que podría ser como una autoayuda sensual. Una autoayuda sensual. Bueno, sí. Algo eso así. Depende cómo lo... Y ese es el... Lo escuche y después tú me lo comentas. Y Antonio no, también. Porque claro. Yo recuerdo hace aproximadamente como unos 14, 15 años que en uno de los estudios de grabación de doblaje aquí en Lip Sync se hizo Playboy. Una serie de Playboy. Y era muy embarazoso doblar ciertas escenas, sí, porque la mayoría de los operadores son caballeros, sí, y entonces claro. Cuando a una como actriz de doblaje le tocaba doblar a alguna de las damas que estaban en las escenas, era hasta divertido pues la situación. No, yo tengo una anécdota. A ver, precisamente yo narraba para ese tipo de libros, yo lo narraba para Playboy en Lipsin precisamente, ¿no? Como narrador. Pero bueno, uno tiene un monitor y uno tiene un libreto. O ve el monitor, la escena que está pasando, o ve el libreto. Pues yo no soy camaleón, que puedo tener que vaya otro acá. Correcto. Claro. Pero entonces me ponía a leer y escuchaba por los audífonos, por el tollback, lo que decían los operadores allá al otro lado. Y te imaginas todo lo que decían. Entonces, en la medida que yo iba narrando, todo sensual. Y usted debe tomarla de la mano. Entonces, por aquello, yo iba, ¿veo la escena? No veo la escena, ¿qué hago? Entonces, eso era una tomadera de pelo impresionante, ¿no? Claro, además que tenías que tener una capacidad de concentración precisamente para no dejarte llevar por lo que escuchabas en el tollback de lo que decían los operadores. Y además de estos libros de erotismo elegante que tienen los audiolibros, ¿tenían otros proyectos que habían conversado, algo que hicieron para Chacao, playas, escuché algo? Eso ya no tiene que ver con Fonolibro. Ajá. Ese es el grupo creativo. Eso es el grupo creativo. Entonces vamos a hablar primero de los Fonolibros que tenemos, que tienen ahora en producción, para después pasar a los otros proyectos. A ver, ¿qué Fonolibros tienes? Tenemos Zero Limit, que lo estamos haciendo. Hoy terminamos de grabar el primero. El primer CD. Con Juan Guzmán. Excelente producción que yo creo que va a estar, que también tiene una voz bellísima, Juan. Sí. ¿Cómo no? Y no solamente eso, sino que es un tipo que tú lo sientas detrás del micrófono y no para, y él se autocorrige. O sea, yo que soy el director, que tengo que estar escuchando a ver dónde me cambian una N por una M, una R, no hay cómo. Me pongo a jugar, me pongo a ver televisión, me estás pongo tranquilo a con él solitario. Ustedes recordarán hace aproximadamente unos 12-13 años, que en el metro de Caracas había una voz que lo invitaba a uno y le decía que esperara detrás de la línea, bienvenidos al metro de Caracas, un caballero muy galante. Ese era Juan Guzmán. Ese era Juan, ¿no? Sí, no me acuerdo, no sabía. Oye, qué bueno. Por supuesto, cuando uno escuchaba a ese caballero diciéndole, espere detrás de la raya amarilla, que iba a ser uno. Esperarle. Claro, esa era la época cuando la gente entraba al metro de Caracas y cambiaba de actitud. Exactamente. Cuando de verdad era otra ciudad, la gente cambiaba, dejaba ese ogro que lleva en sí fuera, en la calle, al aire libre, y cuando entraba al metro cambiaba, ya no. Bueno, pero vamos a invitar a la gente, que bueno, depende de cada uno de nosotros, a que rescatemos ese metro que teníamos en cuanto a conducta. Sería ya que bueno. No podemos rescatarlo en cuanto a servicio, pues rescatémoslo en cuanto a conducta, que depende de uno. Vamos a hacer una cosa. A ver. Se me ocurre aquí entre nosotros, está pasando ahorita, vamos a hacer un audiolibro para el metro de Caracas y se lo ofrecemos. Hacemos un demo narrado por ustedes dos. ¿Ok? Yo estoy anotando. Anota, eso es cierto. Lynn, que es la ejecutiva de aquí. ¿Ok? Que ella busque qué es lo que vamos a grabar. ustedes ponen su voz y nosotros ponemos el estudio y le hacemos un demo para que el metro lo coloque. Bueno, si usted está de acuerdo y tiene alguna sugerencia o idea que quiera decir en este piloto de audiolibro para el Metro de Caracas, escríbanos a libreriasonica@gmail.com y díganos qué quisiera usted escuchar en el Metro de Caracas. Muy buena idea. Bueno, en cualquier lado. Como idea es, ¿no? Ahorita estamos hablando del Metro de Caracas porque salió el tema, pero los audiolibros pues se pueden aplicar a cualquier ámbito. Sí. Esto es un producto perfecto, perdona Jorge, esto es un producto perfecto para los ciegos, pero perfecto. Uh-huh. Los hijos no pueden leer. Bueno, ¿qué comentarios han recibido de otros clientes, personas, con respecto a sus productos, a los audiolibros? Excelente. No, no hemos tenido en este momento ninguna crítica, no, que yo sepa. A menos que nosotros, porque yo que soy el que manejo la página web y me llegan los correos de la gente y nunca me ha llegado un correo. ¿Recuerda? ¿Dónde te puede escribir? Exactamente, la gente. Audiolibro.com. Ahí está un link y se meten en esa línea y nos mandan todos los comentarios. ¿Y tú revisas todo tu página web? Todo eso. ¿Y dentro de la página web hay demos del audio que ya yo quiero escuchar? Me da curiosidad cómo es esto. ¿Y lo puedes ver? Sí. ¡Ay, qué chévere! Todo. Te vas a meter para que tú veas que es una página muy, muy extensa, muy fácil. ¿Y tienen Twitter? No, todavía no tenemos Twitter. Bueno, cuando lo tengan lo seguimos. Así es. Bueno, hemos llegado lamentablemente al final del programa. Jorge, José, les agradecemos muchísimo que hayan venido. Bueno, más que amena la conversación. Además que estamos ansiosos por escuchar estos audiolibros que seguramente van a ser de nuestro gusto. Que nosotros en Audio Estudio o en el grupo creativo no solamente hacemos audiolibros para fonolibro, sino para otros tipos de cosas, pero paralelo a eso también hacemos doblajes y subtitulajes de películas para, no sé, documentales. Ese mundo del doblaje también lo hacemos nosotros. Oye, qué bueno. ¿Qué han doblado recientemente que te acuerdas de un lo que pasa es que nosotros doblamos no tanto cosas comerciales, hicimos algo para la ONU, un documental para la ONU que se llama Free the Slaves, se liberen a los esclavos. A los esclavos, ¿no? Sí. Excelente, les gustó mucho y al parecer vienen otras cosas más. Hemos grabado para... ¿Perdón? Se me ocurrió que no se los comente, esto es una cosa bonita. Hicimos la historia de Venezuela, fabulada, sí, contada por un morrocoy conchudo. Qué chévere. Eso es una escritora que se llama María Antonia Tangarita. Ella hizo un libro que se llama Mi General Permiso para Contar Esta Historia. Y es la historia de Venezuela fabulada. En líneas generales, a los muchachos no les gusta la historia porque es aburrido, porque el profesor no se la da bien. Ella hizo un libro donde cuenta la historia de Venezuela narrada por un morrocoy. El morrocoy va contando que, bueno, estaba en las playas de Macuro y un señor casi lo pisa, Cristóbal Colón. Y ahí sigue hasta la muerte de Simón Bolívar. Todo tipo radionovela, con todos los efectos, todos los personajes, aparece en Paran, aparece el negro, ¿cómo se llama? Pedro Camejo, el negro primero, Madariaga, el Morrocoy, todos. Muy interesante. Excelente. ¿Y dónde excelente. Se puede conseguir? No, estamos precisamente en eso, a ver qué es lo que vamos a hacer. Se lo vamos a regalar a ustedes. Bueno, ya saben. Anótalo. Está anotado. Yo los regalo porque son los audiolibros de él y el estudio de él, ¿no? Bueno, nuestro agradecimiento porque ya nos están haciendo señas, hemos llegado al final. Chao, Luis, gracias. Jorge, muchas gracias también a Luis Enrique Delgado. Así es, y nos despedimos como es costumbre con la frase del día. Cuando Dios te da un don, también te da un látigo. Y el látigo es únicamente para autoflagelarse. Truman Capote. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. Y en los controles, Luis Enrique Delgado. Ah, por supuesto, y quienes compartimos con ustedes hoy domingo, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y nos despedimos con Chubby Checker. Ay, qué chévere. Y su famosísimo Let's Tweet Again, considerado, valga decir, como el rey del tweet. Hoy está cumpliendo, dígalo usted, 69 años de edad, qué barbaridad. Chao. Wow. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.